casa con agua el río, con agua el río. Yo tengo mi lavandera del Orinoco. Me lavo la ropa con agua y coco. Yo tengo mi lavandera de la cañada, la que deja la ropa bien perfumada, bien perfumada. Yo tengo mi lavandera de mi tesoro. Me lavo la ropa con agua de oro. ¡Ay, mi lavandera! Coge tu jabón para que me laves este pantalón. ¡Ay, mi lavandera! Lávame este flu, pues ninguna lava como lo lavas tú. ¡Ay, mi lavandera! Coge tu jabón para que me laves este pantalón. ¡Ay, mi lavandera! Lávame este flu, pues ninguna lava como lavas tú. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición de El Ombelico del Mundo, el programa que todas las semanas de 6 a 8 de los miércoles aquí en Radionauta trata de dar vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en otras latitudes. Por más de que en los últimos tiempos, la verdad, seamos un poco nosotros el ombligo del mundo, sí, desde el punto de vista periodístico, y no solamente por el interés que nosotros tenemos en lo que está sucediendo en la República Argentina, sino también por el interés que están teniendo inclusive afuera de la Argentina con respecto a lo que sucede en nuestro país luego de el resultado de las PASO, luego de lo que se avecina o lo que se está de alguna manera cocinando aquí, que tiene que ver con una aparente gran crisis económica, nueva crisis económica, y que la verdad que al mundo le asombra. ¿Cómo puede ser que un país que vivió una de las peores crisis de la historia del capitalismo moderno en el año 2001 se encuentre prácticamente al borde de caer nuevamente en lo mismo. Bueno, mientras nos preguntamos todas estas cosas, nosotros tratamos también de darle un poco un ojo a lo que viene sucediendo en otras latitudes que también influyen en lo que sucede en la Argentina. Decía, de 6 a 8 estamos en Radio Nauta FM 106.3 de la ciudad de La Plata, pero también de 4 a 6 de la tarde los lunes estamos en Radio Navegante FM 99.9 de la ciudad de Neuquén. Un saludo muy grande a los amigos y las amigas neuquinos y neuquinas. Y nosotros, si les parece, vamos a ir arrancando el programa del día de hoy presentando el equipo que se encuentra aquí con nosotros, arrancando por la operadora, nuestra amiga Tamara Camparo, que está detrás de los controles y que hace que todo lo que usted escucha salga lo más coherente posible. Obviamente el contenido lo ponemos nosotros, pobre ella se encarga de la cuestión más técnica y la coherencia no es efectivamente nuestra mayor fuerza. Pero bueno, ella desde lo técnico hace realmente un trabajo excepcional. El señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ombelico, donde vamos a estar analizando lo que ocurre en la política internacional y particularmente los miércoles, ¿no? Ajá. Para seguir ahondando y fortaleciendo nuestra teoría. Es así algo es. Que tenemos que renovar todos los claro. miércoles, contar, porque históricamente... El público no se renueva. La política internacional es un asunto que en el periodismo argentino se ha relegado a los fines de semana, ¿no? Sí. Un poco tuvo que ver con el Canal 7 Internacional, luego TN también puso su programa de internacional en los fines de semana, luego también todo lo demás canales. Cuando se trataba de internacionales era sábado, domingo. Nosotros inclusive estuvimos los viernes durante mucho tiempo y decidimos el año pasado de desafiar esta supuesta regla natural del periodismo argentino y salir los miércoles con un programa periodístico internacional. Y sucede que desde que nosotros decidimos esto, los miércoles suceden grandes cosas a nivel internacional. Así es. Como por ejemplo el anuncio de la prórroga que decidió decretar el gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido sobre el Parlamento, por lo tanto la famosa ¿cómo se llama? De Winchester, el Westminster. Westminster, el Parlamento. Sí, pero tiene un nombre geográfico. El Downing Street, esa no, es la casa de gobierno. Palacio de Westminster. Sí, pero tiene otro nombre que no me está saliendo. Ya nos acordaremos. Bueno, dejará de funcionar el Parlamento Británico por lo menos durante unas semanas de cara a lo que será la definición del Brexit, nada más y nada menos. Y como si fuera poco, además, todo hace indicar que este miércoles se empieza a definir el futuro gobierno italiano, de lo que estaremos hablando. Y en lo que nos respecta a la región de Medio Oriente, hace pocas horas nada más que el gobierno del Líbano, el gobierno justamente de Beirut, confirmó que derribó dos drones israelíes. En el medio de las tensiones que empiezan a resucitar entre el Líbano, Israel, Hezbollah, Israel, los Estados Unidos, bueno. Israel en medio de la campaña electoral. En el medio de la campaña electoral y en el medio de una serie de ataques que hubo durante todo este fin de semana, bueno, se confirmó que el Líbano derribó dos drones israelíes en las últimas horas, algo que puede aumentar sin dudas las tensiones que existen en una región siempre tensionada. El licenciado Francisco Castaño, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las radioyentes de aquí de La Plata, de Neuquén y de todo el país. Volvemos con la política exterior argentina, que bueno, luego de las elecciones movidas e inciertas en cierto sentido, de acuerdo a las encuestas que otra vez han fracasado en su intento de acierto de un resultado electoral, en este caso volvemos con la política exterior argentina y volvemos con un acuerdo comercial desde el ámbito del Mercosur, del Mercado Común del Sur, el cual pertenece a Argentina desde 1991, y en este caso volvemos a Europa, porque si bien recordarán ustedes que el 29 de junio había firmado una especie de preacuerdo con la Unión Europea, bueno, el viernes 23 de agosto, el viernes pasado, firmó con lo que sería la Asociación Europea de Libre Comercio, la EFTA, por sus siglas en inglés, un acuerdo, un nuevo tratado de libre comercio, de facilitación comercial, con este bloque europeo, que básicamente son aquellos países que no pertenecen a la Unión Europea. El Reino Unido perteneció en un primer momento, después salió y entró a la Unión Europea. No sabemos si va a volver a pertenecer a la EFTA, eso lo dirá el tiempo, una vez que se vaya a la Unión Europea. ¿Lloró esta vez Forí? No. No hubo tanta cosa tan pomposa como pasó de llamar al presidente y decirle que habían firmado allí Forí, Dante Sica. No, en este caso fue mucho menos altisonante, si se quiere, en comparación con la Unión Europea. Obviamente no es la misma envergadura la de la Unión Europea, que es el bloque más grande del mundo, con la EFTA, que está compuesto por 4 países europeos: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Vamos a estar charlando un poco de lo que dejó este cierre de las negociaciones y también vamos a estar comentando un poco lo que fue un nuevo encuentro, en este caso sí, del presidente Mauricio Macri con su par paraguayo Mario Abdo Benítez en la inauguración del paso internacional de Ituzaingó a Yolas, allí en Yaciretá. Bueno, vamos a tener también un espacio dedicado a analizar todo lo que dejó el G7, que se reunió el último fin de semana en Francia. Vamos a estar analizando, obviamente, lo que está sucediendo en la Amazonia, que ahora se puso de moda decir la Amazonía y sí. De tanto escucharlo, a mí cada tanto se me pega. Chisporrotea. Sí. En la Amazonia, especialmente la Amazonia brasilera, pero no solamente, porque también hay otros espacios en América Latina en este momento que están teniendo graves pérdidas. Vamos a estar charlando de todo esto en este ombelico del mundo que ha llegado a su emisión número 234 y que arranca de esta manera. Primero, Macron tiene que retirar su insulto sobre mí diciendo que soy un mentiroso. Y según la información que recibí, dijo que nuestra soberanía en la Amazonía era un asunto abierto. Entonces, para hablar o aceptar cualquier cosa de Francia, tiene que retractarse de esas palabras. Escuchábamos una traducción, obviamente, de las declaraciones del señor Jair Bolsonaro, sí, el actual presidente del Brasil, en el medio de esto que se ha vuelto realmente viral a nivel internacional, que fue esta diatriba, esta discusión entre el presidente de Brasil y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, alrededor de la decisión que ha tomado Macron, junto con otros países europeos, desligar del fondo que existe en este momento para el mantenimiento y la protección de la Amazonia en Brasil y crear un fondo internacional nuevo, paralelo, ¿sí? Una idea que proviene también de otros personajes ligados al Eliseo. Recordemos el señor Macron también es presidente de la Guayana Francesa, que es un territorio que se encuentra en América Latina y que además es un territorio a donde llega efectivamente la selva amazónica, con lo cual también se siente involucrado en primera persona el gobierno francés con respecto a lo que está sucediendo en la Amazonia en este momento. Es el único país europeo que comparte efectivamente frontera con Brasil, ¿no? En este caso. Exactamente. Ahora, todo esta telenovela, podríamos decirle, porque también tuvo riberetes ligados más a la farándula, ligados más a ciertas chicanas que se han entrecruzado, ¿no? Con las fotos con las esposas y algún que otro chicaneo vía Twitter. La verdad que desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista internacional, deja algunas pequeñas y primeras conclusiones que llaman soberanamente la atención. En primer lugar, el hecho de que en el G7 Macron se haya vestido de alguna manera de nuevo líder mundial, haya impuesto el tema de la Amazonia, que no estaba en la agenda de discusión de los líderes del mundo y que, sin embargo, a partir de la decisión del presidente de Francia de ser el abanderado de la política medioambiental a nivel global, de esta nueva forma de injerencia. Leía el otro día en un artículo muy interesante en Página 12 que decía de la injerencia humanitaria que se vivía en los 80 frente a las guerras, frente a el hambre, la hambruna que se había vivido durante aquella década. Pasamos hoy a la injerencia medioambiental. Sí. Es decir, los países europeos nos vienen a decir cómo tenemos que cuidar los recursos, porque no son recursos nuestros, sino que son recursos absolutamente de todos. Y Macron tomó la posta, ¿no? De iniciativa, de este tipo de visión del mundo. Y obviamente es muy fácil tener un adversario como Jair Bolsonaro que genera todo tipo de odios. Pie, básicamente. Exactamente. Y además, muy poco diplomático. ¿No? Muy poco diplomático y además un hombre quizás quizás el reflejo de lo que fue Marine Le Pen en la competencia con Macron, ahí a nivel interno francés, sí, creo que también le ayuda un poco a Macron. Y a nivel global es Trump, ¿no? Sí. Es muy fácil generar ese eje. Sin dudas. Y de esa manera también tratar de conseguir las simpatías de sectores que quizás del lado de Macron no estarían. Liberales. Exactamente, exactamente. Y que sin embargo, frente a un enemigo común, efectivamente logran generar, ¿no?, este tipo de alianzas. Sí. Sí, esto, el G20 arrancó con una cena previa, la cumbre del G7 que se realizó en Biarritz, allí al sudeste de Francia, empezó con una cena previa entre Donald Trump y Emmanuel Macron, que en este caso era básicamente para tratar de discutir lo que era la tasa que se llama GAFA, sí, que es una tasa, digamos, unos impuestos que impondría Francia a... Se dice GAFA porque son las cuatro empresas, Google, Amazon, Facebook y Apple, que en este caso son empresas, si bien son multinacionales, tienen su sede en Estados Unidos. Bueno, la idea de Francia era implementar una tasa, un impuesto de un 3% a los servicios digitales, que son estas empresas que básicamente no pagan impuestos, ¿no? En este caso lo que es el comercio electrónico, que actualmente no está regulado en la OMC, es una de las discusiones que se está dando allí en materia multilateral. Bueno, Francia había puesto, había dicho que iba a imponer este impuesto en junio, pero todavía no lo había impuesto, pero Macron contraavanzó una contraataque en este caso, imponiéndole, dijo que le iban a poner impuestos al vino, en este caso el vino francés, uno de los bienes más emblemáticos de Francia, ¿no? En este caso, y hubo una especie de tensión allí, de disputa, antes de esta cuestión del G7, que parece ser que se resolvió en buena manera. Se reunieron, cenaron allí, básicamente, y acordaron... Tomaron vino francés. Exactamente, sí, obviamente, digamos, el soft power de la cocina francesa, vasco-francesa en este caso, porque es una zona limítrofe con España, allí la zona vasca que comparten ambos países. Y bueno, en este caso, aceptaron, digamos, prorrogar lo que es una cuestión del impuesto, no aplicarlo, ahora, y la cuestión del vino también, prorrogarlo y no contraavanzar la parte de Trump. A ver, volviendo un poco a lo que decíamos, y está muy bien la aclaración que vos haces. Macron se quiere presentar como hombre fuente a nivel global. Sí. Este tema, por ejemplo, del impuesto sobre las GAFA, sobre estas empresas electrónicas, es algo que otros países también habían discutido en el ámbito de la Unión Europea, pero el que lo impuso, el que llevó adelante eso, fue Macron. Sí. El que puso sobre la mesa el tema de la Amazonia fue Macron. Macron, sin decirle nada a nadie, invitó al canciller de Irán a aterrizar a Zarif, a aterrizar en Biarritz, en el medio de una disputa que existe entre Trump e Irán, que seguramente ahora con Lucio vamos a estar analizando. Es decir, Macron se presenta como el nuevo hombre fuerte como de Europa y de la sociedad liberal occidental frente a Donald Trump. Si quieren, escuchamos también lo que dijo el mismo Macron con respecto a lo que sucedía en la Amazonía y esta diatriba, esta respuesta que le dio a lo dicho de Bolsonaro. Inmediatamente ofreceremos a los países amazónicos que nos harán llegar sus necesidades una ayuda financiera de al menos 20 millones de euros y también ayuda concreta. Francia dará apoyo militar en la región en las próximas horas. En el próximo mes construiremos una iniciativa para la Amazonía que será presentada oficialmente en la Asamblea General de la ONU. Lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. A ver, un Macron extremadamente activo que cubre los vacíos generados también por otros. Una, sobre todo, Merkel en el ámbito europeo. Que está en retirada, ¿no? Pero en el ámbito, en lo que tiene que ver con Sudamérica, el vacío principal lo hizo Sudamérica. Uh-huh. Estas declaraciones que acabamos de escuchar, Macron la hizo con al lado Sebastián Piñera. Sí. No había nadie invitado del Mercosur. Sí, eso llamó la atención. El Mercosur dejó un vacío gigante. El único representante sudamericano, Piñera. Claro, porque había sido invitado Macri, eso lo habíamos dicho hace como 2 meses, había sido invitado, pero lo charlábamos fuera, digamos, de récord. Que luego de las elecciones uno estimaba que iban a ir, pero bueno, finalmente el resultado de las elecciones privó a salir y se quedó, bueno, lo que fue un acto allí electoral en la Casa Rosada, y el que iba a ser el único representante de los países del Mercosur Mercosur, y hubiese, incluso si le hubiese servido a Macri para elegirse como un interlocutor entre Europa y el Amazonas y Bolsonaro, bueno, en este caso no fue, y bueno, perdió una oportunidad, y en este caso fue Sebastián Piñera el que intercedió en sí, un buen sentido. También destaquemos que Piñera tuvo un rol importante en las cuestiones de los incendios de la Amazonía y estuvo muy presente en estos temas de debate, porque la próxima cumbre del cambio climático de la ONU se lleva a cabo en diciembre en Chile, justamente. Bueno, Piñera ahí se estuvo mostrando, intentando también mostrarse como un importante aliado, también teniendo en cuenta la Alianza del Pacífico. Claramente. Nada más y nada menos. Pero es muy interesante que la única presencia o la única discusión que hubo en relación al Mercosur o algún país del Mercosur importante, el G7, en pleno acuerdo, post firma de acuerdo, anuncio de acuerdo, digámosle como querramos, fue la discordia por Jair Bolsonaro y su negativa a recibir la ayuda, su falta de política para combatir el cambio climático. Es inevitable pensar que, obviamente es contrafáctico, no podríamos dar una respuesta, pero ¿qué hubiese sucedido si no se hubiese puesto tantas bombas a los cimientos que se habían constituido de regionalización, ¿no? De este tipo de problemas, de instituciones regionales, llámese UNASUR, llámese CELAC, llámese Mercosur, que han sido un poco el leitmotiv o el mote que han tenido estos gobiernos, ¿no? Prosur sacó algo sobre lo que está sucediendo en la Amazonía. Es ridículo inclusive preguntárselo si Prosur de alguna manera podría haber dicho algo sobre lo que está sucediendo, porque evidentemente fue creada para no hacer absolutamente nada, digamos. Entonces, la detonación de los otros organismos internacionales evidentemente habla muy fuerte, ¿no? Del rol en que está Sudamérica con respecto a el resto del mundo, que lo vemos en este tipo de cumbres en el G7. En el G7 no se habló solamente de Sudamérica, se habló de muchísimas otras cosas. Una de ellas tiene que ver justamente con lo que decíamos al principio, lo que decíamos recién, Irán. Irán. ¿Sí? La situación entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos, que Trump de alguna manera trataba de resumir de esta manera. Si las circunstancias fueran las correctas, ciertamente estaría de acuerdo con eso. Pero mientras tanto, tienen que ser buenos jugadores. ¿Entiendes lo que significa? No pueden hacer lo que decían que iban a hacer, porque si lo hacen, se encontrarán con una fuerza realmente muy violenta. Obviamente, Trump, esto resume de alguna manera la posición de los Estados Unidos con respecto a lo que está sucediendo en Irán. Con los tapones de punta. Sí, haciendo un muy breve repaso, lo que sucede es que desde la decisión de los Estados Unidos de abandonar el acuerdo de 2015 acerca de disminución de enriquecimiento de uranio por parte de Irán, se ha generado un enorme problema diplomático, porque de a poquito todos los países que participaban de ese acuerdo han empezado a cuestionar justamente los límites impuestos por ese acuerdo, Irán inclusive. Y a partir de ahí hubo una escalada de hechos muy poco claros, con el secuestro de algunas embarcaciones de algunos petroleros por parte de Inglaterra, petroleros de bandera iraní, bombas puestas en petroleros de bandera japonesa, bandera saudita en los golfos cercanos a Irán, y una tensión, una escalada de tensión cada vez más grande. Esto, el señor Macron intentó de alguna manera que encontrase por lo menos una válvula de desahogo, un espacio de discusión en el G7 que se llevó adelante en Francia. No sé, nuestro especialista en Oriente Medio, ¿cómo lo vio? Yo creo que Emmanuel Macron se la jugó y le salió bárbaro. Sí. La visita de Zarif a la cumbre del G7, la verdad que fue algo totalmente impensado. Se sabe que Francia intenta liderar un poco lo que es lo que podría llegar a ser un acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Francia por un lado, Japón por el otro. No sé si recordamos la visita de Shinzo Abe a la República Islámica de Irán, la primera visita de un primer ministro japonés desde 1979. Son los dos países que están intentando liderar las negociaciones. Bueno, Francia tomó la iniciativa en la cumbre del G7. Macron se sintió envalentonado luego de una reunión, un llamado que tuvo con Hassan Rouhani. Invitó a Zarif, que partió el mismo día de Irán, llegó justamente a la costa de Francia a las pocas horas, y se reunió con delegados de Francia, de Inglaterra y de Alemania por más de 3 horas y media. en un espacio físico donde no estaba presente Donald Trump. Aprovechó él para ir a mantener reuniones bilaterales en otro espacio de la ciudad francesa. Pero lo que dijo Zarif luego de la reunión, creo que es un poco lo que marca también la postura de Irán en esta temática. Zarif dijo, publicó en las redes sociales una foto de la reunión y dijo: sabemos que el camino es duro, pero vale la pena intentarlo. Como dando a entender que Irán está dispuesto a volver a las mesas de negociaciones, está dispuesto a volver a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, pero con cierta serie de condiciones. La principal es nada más y nada menos que un levantamiento o por lo menos un relajamiento de las sanciones impuestas a Irán y a varios de sus funcionarios. Esto decía justamente el señor Hassan Rouhani al respecto. Deben retirarse todas las sanciones ilegales, injustas e incorrectas contra la nación de Irán. Si se levantan todas las sanciones, se respeta al país, entonces habría una situación diferente. No, lo que decíamos, la cuestión de las sanciones como premisa para poder sentarse a negociar en el ámbito y descomprimir esta situación que se ha generado alrededor del programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Sí, porque automáticamente luego de la reunión que mantuvo Zarif con su par de Francia, con delegados de Alemania e Inglaterra, como decíamos, empezaron las críticas de los sectores más duros de la política iraní al interior del país, criticando a Hassan Rouhani, criticando a esta política que intenta volver a sentarse a negociar con los Estados Unidos, luego de que el propio Washington haya salido de un acuerdo totalmente de forma unilateral y dejando a Irán con una crisis económica muy seria, con problemas financieros también muy serios que empiezan a azotar a su población y a su sistema económico nacional en lo que va del año. Empezaron a criticar a Hassan Rouhani y Hassan Rouhani dijo: nosotros tenemos una serie de condiciones, que es el levantamiento de las sanciones, pero además sabemos que, como dijo Zarif, el camino es duro, pero todo lo que pueda llegar a favorecer al pueblo iraní, yo estoy dispuesto a llevarlo a cabo. Fue el mensaje de Hassan Rouhani ante sus detractores, que empiezan a ver también, ¿no?, las elecciones del año que viene en Irán. Hay elecciones parlamentarias muy importantes para la República Islámica de Irán y se va a jugar. También va a ser una nueva parada de la política iraní para saber cuál va a ser el futuro del acuerdo, por lo menos de lo que queda del acuerdo acordado con los Estados Unidos en el año 2015, luego de, bueno, nada más y nada menos, la retirada de Estados Unidos y la aplicación de sanciones aplicadas nuevamente sobre Irán, teniendo en cuenta, y un dato que no hay que olvidar, el propio Zarif está sancionado por los Estados Unidos. Claro. Recordemos, sí. La Secretaría del Tesoro le impuso sanciones económicas y financieras. Bueno, Macron lo invitó, Donald Trump dijo que están dadas las condiciones para que en algún momento haya alguna reunión. Zarif también dio su visto bueno, Hassan Rouhani también empieza a aplicar un poco de expectativas a estas reuniones y además tengamos en cuenta que Donald Trump ya se reunió con Kim Jong-un. Exactamente. Tres veces y le dijo Rocketman. O sea, venían de un nivel de tensiones inusitadas y Donald Trump metió una reunión con Kim Jong-un, así que no sorprendería, o por lo menos a mí no me sorprendería, una próxima cumbre o próxima reunión entre Donald Trump y Hassan Rouhani. Para mí está lejos, va a ser difícil, pero no me sorprendería. Sí, y después pensando un poco más las conclusiones de esta nueva cumbre del G7, Donald Trump se mostró a favor de que Rusia sea reincorporada. Ustedes recordarán que Rusia fue excluida justamente del G7 luego de lo que fue la anexión de Crimea, de la península de Crimea, en 2014. Vladimir Putin básicamente contestó, le preguntaron en una entrevista y dijo: no me gustaría incorporarme a un grupo que no existe. Dijo así en tono cicarrón, allí medio gracioso, medio verdad quizás. Y además el próximo G7 es en Estados Unidos. Claro, o sea, está interesante. Tuvo un papel, no fue tan contestatario el de Donald Trump como sí lo hizo, por ejemplo, en el 2017 allí en Italia, que se negó a firmar un documento final. En este caso, en Quebec. ¿En Quebec? El anterior también. En Canadá. Fue Canadá, Canadá 2017 y Italia 2018. Al revés. Canadá fue 2018 y Italia 2017. Ah, ok. Italia 2017. Ahí va. En el del 2017, que fue la primera de Trump, que estuvo ahí la foto con los brazos cruzados, que se negó a firmar un documento. Sí. Bueno, en este caso hubo un comunicado final, no un documento, justamente para evitar por ahí la cuestión de Trump en este caso. Y básicamente el principal acuerdo fue la cuestión del comercio, ¿no? La cuestión de un comercio más mundial abierto, más justo. Por ahí se avizoraba la cuestión de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Xi Jinping, obviamente, China no forma parte del G7, así que no asistió, no fue invitado tampoco. Y bueno, en este caso, Argentina iba a participar en calidad de invitado también, Macri no asistió. Otra cuestión interesante, la cuestión del Amazonas y la cuestión del Mercosur, de que Macron e Irlanda, que se sumó después, se negaban a firmar un acuerdo por lo acontecido en el Amazonas y el medio ambiente. Básicamente, cómo le salvó las papas de discutir cuestiones importantes. Y básicamente Macron se termina eligiendo como uno de los nuevos líderes, en este caso a nivel mundial. También fue interesante la cuestión de Biarritz. Uno por ahí pensaba que los chalecos amarillos, obviamente con mayores concentraciones y disputas allí en París, iban a hacerse notar, pero no. Hubo una contracumbre, sí, allí en Francia, pero los chalecos amarillos, en este caso, digamos la parte interna, no influyó tanto, no hubo tantas manifestaciones allí de Francia, pero esta cuestión le permitió a Macron, además de su agenda, poder erigirse a nivel internacional como uno de los nuevos líderes mundiales, ¿no? Nos vamos a escuchar a un personaje que yo conocí hace muy poco. Se llama Tufa Wong y es norteamericano. En realidad es puertorriqueño, ¿sí? Nació Rafael González. Un personaje que se hizo famoso por dos cuestiones. Primero, por el hip hop, porque se trata de uno de los más conocidos hip hoperos de la escena under, ¿sí? De la escena, digamos, más menos conocida, menos comercial del sur de Dakota, pero también por activista. Es uno de los activistas en el ámbito de los derechos de la madre tierra más conocidos justamente de los Estados Unidos. Su rol fue fundamental. ¿Ustedes se acuerdan cuando el año pasado hubo una serie de protestas por la Dakota Access Pipeline? Sí, sí. Ese proyecto para construir un megaducto con Canadá sobre los campos que estaban habitados por la Standing Rock, esta comunidad de indioamericanos que vive justamente en una de esas famosas reservas a donde viven. Y bueno, que hubo una resistencia muy pero muy importante por parte de la comunidad indígena de Norteamérica. Él estuvo en primera fila, fue a vivir con ellos y a partir de ahí fue la cara visible de ese movimiento y también la cara visible de muchas de las organizaciones que organizaron justamente la contracumbre en Francia durante este G7. Ahí está entonces Tufa Wong con Time. If there was only more time in the day, if there was only more time in the day, if there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. There was only more time in the day. If there was only more time in the day. If there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. I try to make plans, I try to be on time, but punctuality is something I have yet to understand completely, but I wanna be respectful of your time, and I don't wanna keep you waiting, cause your time is so divine. I mean, your time is so precious, so is mine. Shall I rewind? I could remove all of the hiccups in my life, would it be fine? If I had a time machine, I could erase all of my flaws, but then I wouldn't be a person, cause people are not perfect. But you are so deserving, and I need to work on my shit, in the mirror trying to get up on some fly shit. Building up my confidence, but there's a fine line between self-love and conforming to constructed nonsense, and seeking validation from others in social groups or whatever, when really I just need to love who I am to my core and continue putting out more energy into the universe and release it. It's been in storage, but what is more important than hoarding thoughts and emotions and ideas is passing them along, whether it be through song or even in dialogue. I'm sitting on catalogs, so baby, let's move on, move on. Sharing all my words with my housemates and sipping black tea. Take another sip and that's my addiction to caffeine. In the kitchen we maxing and laughing, not making sense. Forgot about my one-on-one with you, but now I'm late again. If there was only more time in the day. If there was only more time in the day. If there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. Hey. If there was only more time in the day. If there was only more time in the day. There was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. apologizing, but I'm understanding, and I'm not demanding. I began explaining that I showed up probably 2 minutes before you even walked through the door. Barely got a chance to pour another cup of caffeine, at least it's not coffee, and I am just happy. Neither one of us are salty. We had a laugh, and laughing is the best medicine. And we could chuckle all the way until the end, until we're dead, and let our friendship transition into the spirit world. And let us float, let us fly, let us soak one in the sky while we ride a sailboat and we roll across the clouds. And we remember all that we've ever did, and we're proud and so thankful that we were able to create so much magic, even though so much of our lived experience is tragic as the world begins to panic. But we are like the X-Men, we have been chosen to lead the way, and we're best friends. If there was only more time in the day, if there was only more time in the day, if there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it away. Hey, if there was only more time in the day, if there was only more time in the day, there was only more time in the day, I would still manage to bullshit it the way. I could be better at listening. Sometimes I have a short attention span. I understand why you snatched the phone out my hand in a playful manner as I was scrolling, that led to trolling. And while I was busy trolling, that led to me losing focus. You told me that I'm getting too much screen time, and that's why I'm losing sleep. And you can clearly see why I'm kind of thrown off, and I'm in a bit of a fog, and I barely get out the house, and you're asking me what's wrong. Bags under my eyes, and you advise that I consume more water as you pass me. Your Nalgene told me to breathe deeply as we find ourselves hiking along the Mississippi River, feeds continual energy to the Twin Cities. We get to play in frisbee, the sacredness surrounding, the blood flowing in my veins and my heart pounding, feeling so alive that I could die from the excitement. And I'm losing track of time, but that's what the meaning of life is. Is that what the meaning of life is? I think it is. Radionauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona, y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. We'll be right back. www.ombelico.com.ar es la página que tenemos desde el Ombelico del Mundo, la revista que hemos lanzado durante el año 2018 y que tiene que ver con el trabajo que hacemos no solamente aquí en el programa, sino también a partir del trabajo que hacen colaboradores, amigos, amigas, personas, digamos, que se acercan y que quieren aportar. Obviamente está abierta la página a las colaboraciones de todo aquel y toda aquella que quiera justamente enviarnos artículos, que quiera enviarnos sus propuestas también para entrevistas, para lo que quieran en el ámbito del periodismo internacional. www.ombelico.com.ar, ahí van a encontrar, por ejemplo, la entrevista que llevamos a cabo en el último programa a el profesor Alejandro Simonov acerca de, sí, la verdad que un par de definiciones muy interesantes para poder entender un poco cuál es el rumbo que ha tomado Argentina en el ámbito internacional a partir de las decisiones que tomó Mauricio Macri en los últimos 4 años, pero además todo esto que empezó a surgir, a aparecer luego de el resultado de las PASO y esta supuesta hecatombe económica en la cual nos encontramos en este momento. También nuestro compañero Lucio Garriga Olmo hizo una entrevista muy, pero muy interesante a la gente del Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, partido ligado a la oposición kurda en Turquía, más específicamente Ebru Gunay. No sé realmente cómo se pronuncia en kurdo, un diputado que participó justamente aquí en la República Argentina de una serie de actividades y que nuestro colega, Lucio Garriga Olmo, ha logrado hacerle una muy buena nota con respecto a lo que está sucediendo en Turquía y además actualizada hasta el último momento. Así que métanse, sí, www.ombelico.com.ar es la página a donde van a encontrar absolutamente todo eso y que próximamente también seguramente va a tener más información, más artículos de lo que estamos preparando en este periodo. Fran, política exterior ahora Argentina. Dale. ¿Qué tenemos? Y tenemos lo que fue la firma, en este caso con el EFTA, de un nuevo acuerdo comercial. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es el EFTA, algunos datos más importantes y después enganchamos con lo que es el acuerdo. El EFTA es una asociación europea de libre comercio, que es EFTA por sus siglas en inglés. Es un bloque comercial, porque es una zona de libre comercio compuesta por 4 países, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Básicamente son países europeos de alto poder adquisitivo, sobre todo Suiza, Noruega e Islandia. Están entre los 5 países con mayor poder adquisitivo a nivel mundial. Y bueno, en este caso es un acuerdo que además son países que no están dentro de la Unión Europea, son países que se negaron a firmar un acuerdo dentro de la Unión Europea. Sí tienen una serie de acuerdos, de tratados con la Unión Europea, tratados más que nada de la movilidad de personas. Para que se entienda, Suiza, por ejemplo, que solamente tiene fronteras con países que adhieren a la Unión Europea, es el único. Dice, si yo no genero algo, acá voy a hacer un hueco en el medio del continente, con lo cual no entró a la Unión Europea, todavía hay fronteras, todavía hay una serie de cuestiones, pero al mismo tiempo tiene acuerdos que permiten una convivencia, tiene moneda propia y todo lo demás, pero permite una convivencia comercial y una convivencia diplomática muy fluida. Así es. Sí, y bueno, en este caso el comercio entre el Mercosur y la EFTA ronda alrededor de los 7.000 millones de dólares anuales. Había acuerdos bilaterales entre los países. En este caso, en Suiza y Argentina habían firmado un tratado bilateral de inversión en 1991 y en 2016 había celebrado nuevos acuerdos bilaterales. Siempre estamos hablando de Argentina y de Suiza, siempre en materia, en este caso, impositiva. Básicamente tratando de luchar contra la evasión fiscal, pero lo destacable en este caso del acuerdo birregional, podríamos decir, entre el Mercosur y la EFTA, es que son negociaciones que, a diferencia de lo de la Unión Europea-Mercosur, que llevan más de 20 años, en el 95 fue la firma de un acuerdo, en este caso entre el Mercosur y la EFTA, Las negociaciones, las primeras negociaciones fueron en enero del 2017, es decir, hace 2 años y medio. Básicamente fue, se inscribió dentro de lo que es esta política más flexible del Mercosur, de buscar acuerdos con distintos bloques, con distintos países a nivel mundial, tratar de flexibilizar y de expandirlo. Una cuestión mucho más similar al regionalismo abierto de la década de los 90, insertar a Argentina y al Mercosur en acuerdos comerciales para tratar de insertarse económicamente en el mundo. Bueno, en este caso son tratados básicamente que justamente acuerdan distintos puntos, digamos, servicios, alimentos, bienes, tratado de inversiones, solución de controversias. Lo destacable es que básicamente, al ser países de gran poder adquisitivo, Suiza, Noruega, Islandia, como había dicho, son países que sobre todo compran, digamos, tienen un nivel de vida alto, una cuestión de poder adquisitivo importante, y en este caso se abre una especie de oportunidad para lo que son insertar a Argentina los bienes de alto valor. Habría que tener una política mucho más acorde para poder producir a nivel industrial y poder exportar, que actualmente nos estaría dando, pero es una importante oportunidad para las empresas, no solo de Argentina, sino también mercosureña, y ni hablar de la cuestión agrícola. Es lo que trababa las negociaciones con el Mercosur, era la cuestión de las cuotas agrícolas, sobre todo en las carnes. Bueno, en este caso, la EFTA va a eliminar un montón de cuestiones, en este caso de tratamiento agrícola, de impuestos y de cuotas, para permitir el ingreso sobre todo de carnes, pero también de vinos, de cereales y de aceites, que es una cuestión que obviamente va a facilitar y a permitir un mayor comercio entre el Mercosur, que hasta ahora estaba mucho más ligado a, sobre todo, la exportación de los países del Mercosur a cuestiones de sobre todo de minerales y sobre todo del oro. Eran las principales cuestiones que el Mercosur exportaba e importaba, obviamente, de este bloque, sobre todo de Suiza. Es con Suiza que tiene casi el 90% del comercio, no, el 78% del comercio con la región. Sobre todo la cuestión de los laboratorios, la cuestión de los medicamentos, la cuestión de estos servicios, de estos genéricos, además de la cuestión muy importante en que ha demandado un trabajo muy importante, y la protección de la propiedad intelectual ha sido otra de las cuestiones que se ha tratado en el EFTA. Pero bueno, ha sido un acuerdo que llama la atención por lo rápido que se ha firmado. Habían empezado, como había dicho, en enero del 2017. El viernes pasado en Buenos Aires se firmó finalmente el acuerdo. No fue tan altisonante como fue el acuerdo con la Unión Europea, que lo habíamos visto a Fori, a Dante Sica enviándole un audio a Macri, que se aprestaba a participar en una cumbre del G20 allí en Osaka, en Japón. Bueno, en este caso, en la previa de lo que había sido la cumbre del G7 en Biarritz, en este caso se firmó un acuerdo con la EFTA, en este caso con los del Mercosur, y se abre una ventana importante para, obviamente, para los del Mercosur, para los países del Mercosur a nivel comercial, y reafirma un poco esta política exterior de inserción comercial a partir de la firma de acuerdos comerciales en un mundo, esto siempre hay que tenerlo presente, es un mundo que se está cerrando, en un mundo en donde hay una guerra comercial muy importante. Estados Unidos y China están pujando bilateralmente a partir del incremento de aranceles, y bueno, en este caso Argentina ha optado por insertarse a partir de la apertura justamente de las fronteras, de la apertura comercial, y bueno, esta firma con el EFTA es un fiel reflejo justamente de esta política, y contrasta un poco con los países que se cierran a nivel multilateral, y por eso que trata de obtener ciertas preferencias a nivel regional con la EFTA, y en este caso desde el Mercosur, ¿no? Ahora, este tipo de acuerdos, este tipo de decisiones que está tomando el gobierno de Mauricio Macri, ¿de alguna manera pueden llegar a condicionar la inserción de Argentina luego del 10 de diciembre, luego de que entre a funcionar un nuevo gobierno, y cómo? Porque hasta ahora el acuerdo Unión Europea-Mercosur fue más una banderita, sí, lanzada, más político, digamos. Más político, electoral. Esto, en cambio, parece ser un poquito más sólido, ¿no? Sí, sí, sí, porque igual es como en este caso también, como el Mercosur con la Unión Europea, necesita obviamente la ratificación de los parlamentos. Claro. Pero al ser un bloque mucho más pequeño, son 4 estados a comparación de los 28 de la Unión Europea, no hay tanta disputa y sobre todo en la parte agrícola. La EFTA no tiene una política agrícola común, es solamente una zona de libre comercio. Es decir, es más parecido al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que tiene Estados Unidos con Canadá y con México, que básicamente acuerdan entre ellos bajar los aranceles para poder comerciar. Básicamente por eso se negocia desde el Mercosur. Y yendo a tu pregunta, sí, es más que nada la parte de la Unión Europea. Pasa que hay una serie de cuestiones a nivel internacional y a nivel del Mercosur que condicionan un poco el desarrollo de la política exterior del próximo gobierno. Una es un poco lo que comentaba, que es la guerra comercial en este marco de un mundo que se cierra, un mundo de guerra comercial, de aumento de aranceles, de aumento no solamente arancelario, sino también de medidas para arancelarias. Lo hemos sufrido con el biodiesel allí en Estados Unidos, también en la Unión Europea, cuestiones que alegan que son subsidios, bueno, un montón de cuestiones técnicas, pero hay una serie de cuestiones que sí condicionan en este caso poder insertarse a nivel comercial. Y en este caso con la EFTA, por ahí son bloques mucho más complementarios, el Mercosur y la EFTA, obviamente siempre desde una relación norte-sur, esto no hay que perderlo de vista, pero es mucho más complementario que en lo que sucede con la Unión Europea, que tiene un sector agrícola mucho más consolidado y mucho más protegido, que es por eso que hay que diversificar la estructura exportadora argentina, porque obviamente los principales mercados del mundo, a excepción de China, tienen un sector agrícola protegido. Y bueno, en este caso es como que es necesario, además de diversificar, tratar de incorporar la mayor cantidad de sectores allí en las exportaciones argentinas. Y entonces la necesidad, además de generar recursos de las exportaciones, generar dólares, justamente ante la necesidad de pagar la deuda. Eso va a ser un condicionante no solamente de política exterior, sino de la política conjunta del próximo gobierno, sea cual sea, tratar de obtener dólares, de generar dólares para pagar una deuda que a todas luces se va a pagar, a pesar de que, bueno, de que el FMI lo hemos hablado, a pesar de que el FMI ha incumplido el acuerdo del acuerdo sexto, esto que hablábamos y que se ha hablado, se ha debatido mucho en estos días, de desembolsar montos para que no sea para la fuga de capitales, que es lo que ha sucedido en Argentina. Es una cuestión que va a condicionar, obviamente, al próximo gobierno. Y en política exterior, un poco retomando un poco lo que decía Simonov en el anterior programa que habíamos hablado con él y que tenemos la nota en lombelico.com.ar. Sí, Argentina deberá construir relaciones mucho más con el sur global, con estos países que se cierran, justamente Estados Unidos, va a ser más difícil, que es la principal economía mundial, es más difícil generar relaciones, en este caso bilaterales, y es mucho más necesario con el sur global, por ahí no tanto con Bolsonaro como se esperaría, sí con otros países. Uno esperaría sobre todo con los países africanos, con los países latinoamericanos, sobre todo, que es un deber más allá de los del Mercosur. Y bueno, en este caso habría que fortalecer los lazos con México de Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, es una cuestión difícil la que se le viene para el próximo gobierno, no solamente en política económica, sino también en política exterior. Hay que partir siempre de un diagnóstico claro y real de lo que es el mundo actual y a partir de ello tratar de accionar justamente, ¿no? El nombre de la banda que usted eligió, sí. A mí me hace acordar al nombre de una novela, ¿puede ser? Puede ser, no soy muy novelero yo. Pero Viuda sí. E hijas de rock and roll. Sí, fue una banda argentina de los 70, 80, que fue tuvo un impulso muy importante acá. Y bueno, creo que ya la habíamos pasado, no sé si el año pasado o el anterior, creo que fue el año pasado cuando Argentina anunció que había firmado un acuerdo con el fondo. Y bueno, en este caso un poco aludiendo a la misión del fondo, que bueno, el presidente y el candidato a presidente Alberto Fernández se reunieron con el fondo y se está discutiendo justamente la cuestión del fondo, de los desembolsos, si va a desembolsar próximamente. Es como que, bueno, dije sí, este tema era ineludible, infaltable, y bueno, vamos con Viudas e Hijas de Rock and Roll, que se llama así, no de rock and roll, sino de rock and roll. Y bueno, en este caso vamos con Estoy Tocando Fondo. Hoy me vi en el espejo y respiré hondo. Me L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Seguimos en el Ombelico del Mundo. Tenemos una horita más de programa en la cual vamos a estar, obviamente, dando vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo con respecto a lo que sucede en las relaciones internacionales. Abrimos el programa hablando de lo que fue el G7 en Francia. Nosotros podríamos bien decir que los ejes que se han tratado en el G7, más o menos oficialmente, pueden tranquilamente ser los ejes de análisis de la coyuntura internacional de este momento, de esta precisa semana. Arrancamos el programa hablando de la cuestión de la Amazonia, el rol que ha tenido el Mercosur, prácticamente paupérrimo en el ámbito de la Amazonia. Hablamos del rol que ha tomado Macron con respecto a los equilibrios internacionales. Hablamos de cómo en el G7 se metió la cuestión Irán, en realidad la metió Emmanuel Macron tratando justamente de generar un espacio de diálogo. Hablamos también de cómo volvió a verse ese supuesto eje entre Moscú y Washington, justamente el señor Trump intenta ablandar un poquitito la posición de los países occidentales, de los 7 países que componen el G7, recordemos Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, con respecto a la situación de Rusia suspendida del grupo, antes era G8, justamente suspendida del grupo luego de la crisis que se dio en Ucrania y la anexión unilateral por parte de Rusia de la península de Crimea. También se hablaron otros temas directa o indirectamente en el G7 de Francia. Uno de ellos tiene que ver con el Brexit, que es algo de lo cual nosotros venimos hablando prácticamente desde que se dio esa famosa votación en mayo del año 2016 y que en el ámbito del G7 volvió a estar arriba de la mesa en función de una alianza que propuso el señor Donald Trump al neo elegido primer ministro Boris Johnson, que asumió el 24 de julio pasado, recordemos, como primer ministro de Inglaterra y por lo tanto primer ministro del Reino Unido, para enfrentar desde el punto de vista comercial y económico una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea a partir del 31 de octubre sin un acuerdo que pueda respaldar, que pueda mitigar los efectos justamente de la salida de Europa por parte de Londres. Sí, fue la primera gira internacional de Boris Johnson, de este nuevo primer ministro, el que muchos llaman el Donald Trump del Reino Unido, justamente. Pero sí, fue destacable que, bueno, en este caso fue la primera gira y se veía una concordancia entre Donald Trump y Boris Johnson. Donald Trump dijo que estaba a favor de lo que es el Brexit, e incluso llegó a pronunciarse en contra de Theresa May, diciendo que con Theresa May el Brexit iba a ser un fracaso. Todavía no se sabe porque no finalizó el Brexit, no se llevó a cabo el 31 de octubre, falta todavía, pero son muchas más las concordancias que las diferencias entre Boris Johnson y Donald Trump. Solo la cuestión de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, obviamente Boris Johnson, al mando en este caso del Reino Unido, busca un mundo mucho más abierto, tratar de acordar con la mayor cantidad de países, en este caso una vez que salga de la Unión Europea el 31 de octubre, ¿no? Mucho se había especulado sobre la posibilidad por parte del Reino Unido de recostarse sobre aquellos países con los cuales los une un vínculo histórico, un vínculo cultural, un vínculo inclusive idiomático. Mucho se ha hablado de los famosos cinco ojos, ¿no? Los Five Five Eyes, que es este grupo de países que pertenecen justamente al mundo anglosajón, que de alguna manera han tenido vínculos desde el punto de vista cultural e inclusive a partir de la colonización del Reino Unido en los siglos XVI y XVII. Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y justamente el Reino Unido. Estos son los cinco ojos que luego de la Segunda Guerra Mundial efectivamente afianzaron esa relación entre ellos a partir de una estrecha red de vínculos desde el lugar del espionaje, desde el lugar de los servicios secretos y de la seguridad interna de cada uno de los países. De hecho, estos cinco países tienen como vasos conductores, se traspasan información entre ellos para poder enfrentar en su momento la Unión Soviética y a partir de los años 90-2000 el terrorismo internacional en el ámbito de la seguridad internacional. Ese vínculo parecía como la base para el Reino Unido para lanzar de alguna manera una nueva inserción mundial a partir de la salida justamente de la Unión Europea. Sí, me acuerdo de esa alianza histórica de la que hablabas y del traspaso de información que tuvo un punto de inflexión fuerte que generó mucha discordia. ¿Se acuerdan el atentado en Manchester, el recital de Ariana Grande? Sí, sí. Bueno, que se termina publicando a los pocos días en la tapa del New York Times una imagen de la bomba que usa el ISIS para llevar a cabo el atentado, que era una imagen que le habían pasado los servicios secretos de Londres hacia los servicios secretos de los Estados Unidos, ¿no? Y que se había filtrado en el medio. Se había filtrado, generó miles de problemas entre ambas gobernaciones. Es más, Inglaterra había amenazado con dejar de compartir información tan sensible con los Estados Unidos. Finalmente, esta relación volvió a su cauce normal, pero una relación, como bien decías, histórica, que con Theresa May tuvo muchos problemas y que en la última visita de Donald Trump al Reino Unido había dado mucho que hablar su pelea con el alcalde de Londres, con Khan, el primer alcalde musulmán de la historia de Londres, y también con la discordia, bueno, que existían entre Donald Trump y Theresa May en cuanto al Brexit. Y ahora, bueno, en el número 10 de Downing Street, un amigo de Donald Trump, no solo por el aspecto físico, sino por algunos puntos importantes en lo cuanto ideológico. Ahora, el amigo de Donald Trump, como bien decía Fran, dio su gira a nivel internacional en un momento caliente. Demasiado que está viviendo el Reino Unido. Delicado, la gira en realidad había arrancado por lo que todo país europeo hace cuando cambia su gobierno, París y Berlín, que son los dos mandamases que tiene la Unión Europea en este momento. Y el señor Boris Johnson justamente visitó a ambos tratando de encontrar alguna rendija para poder meter su proyecto de renegociación del pacto, del acuerdo para la salida del Reino Unido, que se tiene que efectuar sí o sí, salvo que haya algún tipo de prórroga de la cual todavía no nunca sepamos se sabe, muy bien, claro. Sí o sí el 31 de octubre. 31 de octubre, el día de Halloween. Es el día X, el día D, a partir del cual el Reino Unido dejará de ser parte de la Unión Europea. Boris Johnson ya dijo que el acuerdo que había negociado Theresa May durante muchos meses no era aceptable. De hecho, fue el líder de aquel grupo del Parlamento Británico que dinamitó, sí, el acuerdo entre Theresa May y los negociadores de la Unión Europea. Ahora que es él, el primer ministro, trató de ver cuáles podían ser las posibilidades de modificar algunos de los aspectos. ¿Cuál es el tema central del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea? La cuestión económica, la cuestión comercial. Es decir, si el Reino Unido sale de un día para el otro de la Unión Europea, las repercusiones económicas podrían ser desastrosas. El Reino Unido importa el 80% de sus alimentos de la Unión Europea. De un día para el otro, esos alimentos empezarían a tener aranceles sobre la base de no los acuerdos entre Unión Europea y el Reino Unido, sino sobre la base de lo que está depositado en la Organización Mundial del Comercio. Exacto. Eso encarecería todo el tema de los alimentos en el Reino Unido, pero también traería serios problemas de abastecimiento justamente en el ámbito principalmente de medicamentos y de alimentación. Para evitar ese trauma que podría generarse en la economía británica, ese y muchos otros, es que justamente se trata de generar un acuerdo sobre el cual no hay acuerdo, ¿sí? No se logra llegar efectivamente a una transición ordenada, y eso generaría lo que se llama un hard Brexit. Exacto. Una salida dura del Brexit. Ahora, esto impredecible. Boris Johnson en las últimas semanas abrió el frente externo, es decir, se fue a hablar con la Merkel, se fue a hablar con Macron, se fue al G7 a buscar justamente un mayor apoyo por parte de otras potencias por fuera de la Unión Europea, y también tiene un frente interno, que es el frente que abrió el mismo Boris Johnson a partir de la decisión de abrir la puerta a un Brexit duro, a un hard Brexit, adentro del mismo Parlamento del Reino Unido. Pero sucede que adentro del mismo Parlamento del Reino Unido hay mucha oposición a esa posibilidad. ¿Cuántas veces vetaron el proyecto ya? ¿Dos? ¿Tres? El del Brexit. El proyecto de Theresa May, tres. Exacto. Y bueno, justamente a partir de este veto es que justamente quiere disolver el Parlamento, ¿no? Sí, no es exactamente así. No es un poco más disolver. Complejo. Sí. Suspenderlo. Suspenderlo temporalmente. Recordemos, los tres vetos de Theresa May fueron aplastantes. Son las tres derrotas del gobierno más importante de la historia de los últimos años del Reino Unido. Lo que dijo, lo que hizo Boris Johnson, lo aprobó también la reina Isabel II, que en esto tiene un papel muy importante. Lo que dice el gobierno de Boris Johnson es, a través de una de sus medidas ejecutivas, es prorrogar el funcionamiento del Parlamento británico. ¿En qué consiste esto? Que durante las próximas dos semanas el Parlamento británico va a continuar funcionando con una serie de limitaciones, y que a partir dentro de 15 días, durante cuatro semanas, el Parlamento va a estar inhabilitado, no va a funcionar de ninguna manera, y todos los proyectos que estén en tratativas, desde la declaración del día de la empanada inglesa hasta el Brexit y los acuerdos comerciales que puedan llegar a existir, todo vuelve a foja cero. Es decir, todo se va a tener que volver a renegociar. Esto necesitaba el visto bueno de la reina Isabel II, que lo dio hoy. Y que en realidad esto no es nada extraño. No es extraño. Algo está absolutamente estipulado. Normal. Exacto. Generalmente, cuando cambia el gobierno en Inglaterra, el gobierno arranca sus funciones a partir de lo que se llama el Queen's Speech. Es decir, el discurso de la reina que presenta lo que va a ser el programa de gobierno del nuevo primer ministro. Antes del Queen's Speech, generalmente se cierra el parlamento, ¿sí? Para permitir a todos los grupos políticos de elaborar su estrategia ante la requisitoria que va a ser la reina, que no es la que escribe ese discurso, sino que el que escribe ese discurso es el primer ministro. Pero Johnson. Ese cierre generalmente dura dos o tres días del Parlamento. Johnson lo que hizo fue poner la fecha del Queen's Speech muy adelante, muy, muy allá en el tiempo, y de esta manera el cierre del Parlamento duraría técnicamente casi tres semanas, ¿sí? Y esto le daría la posibilidad a Boris Johnson de evitar que durante esas tres semanas se presenten, por ejemplo, mociones de censura, como lo ha presentado la oposición, guiada principalmente por los laboristas. Pensaba hacerlo incluso. Exactamente, como pensaba hacer el Partido Laborista. Y además, una posible ley que prohíba al Reino Unido salirse de la Unión Europea sin un acuerdo. Esas eran las dos opciones que estaba barajando la oposición. Es decir, de acá hasta que arranque a funcionar el gobierno, yo presento una moción de censura y presento, para hacer caer justamente el gobierno y podía llegar a tener la mayoría dentro del Parlamento, y presento una ley para prohibirle a este gobierno salirse de la Unión Europea sin un acuerdo, es decir, un hard Brexit. Con esta jugada, Boris Johnson evita ambas cosas. Esto decía Boris Johnson justamente. Necesitamos una nueva legislación. Tenemos que presentar nuevos e importantes proyectos de ley. Y por eso vamos a tener un discurso de la reina y lo vamos a tener el 14 de octubre. Tenemos que seguir adelante con un nuevo programa legislativo. Y habrá tiempo de sobra para ambas partes en esa crucial cumbre europea del 17 de octubre. Tiempo de sobra en el Parlamento para que los diputados debatan sobre la Unión Europea, sobre el Brexit y sobre todas las demás cuestiones. Mucho tiempo. tiempo muy largo van a tener los ingleses para debatir, pero recién el 14 de octubre va a volver a funcionar el Parlamento inglés. Una eternidad. Y hay una fecha que es fundamental, que es el 17 de octubre. El 17 de octubre se reúne el Consejo Europeo. Ah, pensé que era peronista. No, el 17 de octubre se reúne el Consejo Europeo. Que no es sería la reunión, el Día de la Lealtad. Exacto. No, es la reunión que justamente van a realizar los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y a donde se va a discutir definitivamente qué van a hacer con el Brexit. Si le van a dar o no una prórroga luego del 31 de octubre. Mm. Boris Johnson sigue empecinado en la idea de que el Brexit lo vamos a hacer. ¿El 31 se sale o se sale? Exactamente. En cualquier término. Caiga quien sale, caiga, dijo. Ay, como dicen los chicos ahora, nos lo ponemos en la pera o algo por el estilo. En la pera. Se sale y vamos con la pera. Exactamente. Son esas cosas que me hacen sentir viejo cuando escucho a mis alumnos decir ese tipo de sí, de cosas. A mí me llama mucho la atención que, como bien decías, es una actividad normal lo que está ocurriendo en el Reino Unido con la suspensión del Parlamento temporal. Lo que es extremadamente raro es el momento histórico en el que ocurre. Apenas van a quedar 17 días para negociar un posible Brexit, Brexit suave, duro, el futuro de la relación económica con la Unión Europea. Y esto generó muchas discusiones a nivel interno del Reino Unido. Por ejemplo, el presidente del Parlamento, John Bercow, dijo que es un escándalo constitucional lo que hizo Boris Johnson y que es una ofensa contra la democracia. Es decir, hay unas tensiones a nivel político en el Reino Unido, no solo en el Partido Conservador. Recordemos que los Tories, como se los conocen, están muy divididos, no es un grupo homogéneo en estos momentos. Hay sectores a favor, hay sectores en contra de un Brexit duro. El Partido Laborista también enfrenta por momentos de incertidumbre con el liderazgo de Jeremy Corbyn, y los laboristas a favor y en contra de la salida del Reino Unido. Y estas tensiones que vuelven a resurgir con las declaraciones nada más y nada menos del presidente del Parlamento denunciando, bueno, ¿no?, un ataque a la Constitución británica, teniendo en cuenta nada más y nada menos que si hay algo por lo que es conocido el Reino Unido en las relaciones internacionales es por la fortaleza de su democracia, su parlamento, su discusión histórica en cuanto a los canales institucionales de la política, y que llegue un primer ministro tan cuestionado, tan polémico como es Boris Johnson, y que una de sus primeras medidas en cuanto al futuro del Brexit sea cerrar el parlamento para evitar cualquier tipo de tropiezo en su plan de salir, cueste lo que cueste, genera muchas dudas a nivel interno y a nivel externo e internacional, que sin dudas las medidas externas y las repercusiones externas quedarán a la vista el próximo 17 de octubre con la decisión nada más y nada menos del Consejo Europeo. ¿Nos vamos a Italia? Sí, que también estaba tranquila la cosa. Sí. A ver, vamos a escuchar al amigo Luigi Di Maio. Oggi noi abbiamo detto al Presidente della Repubblica che il Movimento 5 Stelle non si sottrarrà alle proprie responsabilità. Abbiamo preso degli impegni con gli italiani, come quello di evitare l'aumento dell'IVA a fine anno. Ebbene, costi quel che costi, questi impegni vogliamo mantenerli. Oggi abbiamo detto al Presidente della Repubblica che c'è un accordo politico. Hoy le dijimos al Presidente della Repubblica che hay un acuerdo politico para que Giuseppe Conte pueda obtener nuevamente el encargo de Presidente del Consejo. Il suo ruolo ci fa sentire garantiti sulle politiche che intendiamo portare avanti come Movimento 5 Stelle. Su rol nos garantiza los objetivos políticos que tenemos que realizar como Movimento 5 Estrellas. Nuestro programa siempre es el mismo. El que votaron 11 millones de italianos se refiere a la elección del año 2018. ¿Qué es lo que está diciendo Luigi Di Maio? Que hay acuerdo, se encontró un acuerdo en el ámbito del Parlamento italiano entre el Movimiento 5 Estrellas, que fue el partido más votado en las elecciones de 2018, sí, y el Partido Democrático, que fue el gran derrotado de las elecciones de 2018, porque era gobierno hasta marzo de 2018 y llegó tercero en las elecciones de marzo. Es decir, fue un golpe electoral durísimo el que sufrió el Partido Democrático, y que lo vio tambalearse en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, hasta que Salvini le dio la posibilidad de generar un acuerdo para dejar afuera la Lega del nuevo gobierno. ¿qué sucede? Giuseppe Conte es la figura que, como decía Di Maio, le garantiza al Movimiento 5 Estrellas la continuidad de sus prerrogativas políticas. Entonces, no quieren que se vaya. No quieren que Giuseppe Conte renuncie al gobierno, a ser jefe del gobierno italiano. Entonces, proponen que sea nuevamente él, pero con una nueva mayoría, con otros apoyos adentro del Parlamento y con otros ministros. Ahí es a donde se abre la hecatombe. Sí, ¿cómo quedarían las mayorías ahí? El Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, hay que ver qué hace uno de los aliados que tiene el Partido Democrático histórico, que es el partido de Emma Bonino, que se llama Más Europa, sí, que aparentemente no va a seguir el Partido Democrático. Más apoyos externos obtendrían, ¿sí?, la mayoría parlamentaria que les permitiría gobernar Italia por lo menos durante los próximos meses / años. Las próximas elecciones están previstas para 2023, pero sabemos que en Italia es muy común que se adelanten las elecciones por este tipo de crisis, y la verdad que el gobierno que se avecina en Italia no da absolutamente ningún tipo de garantía de que efectivamente, ¿sí?, Movimiento 5 Estrellas y Partido Democrático resulten... Yo tengo una imagen de ese posible, sí, gobierno que dijiste vos hace unos días. A ver. Es como si Cristina Kirchner y Mauricio Macri formen gobierno. Algo así. Exacto. Algo parecido. Son los dos partidos que se tiraron con todo durante años. Con el movimiento, todo, diría la juventud. El Movimiento 5 Estrellas nace prácticamente para destronar al Partido Democrático del gobierno. Nace como anti-PD. Nace como anti-Berlusconi en el momento en el que Berlusconi ya estaba bajando, ya estaba perdiendo su hegemonía política, y el Partido Democrático se intentaba de alguna manera manejar la gobernabilidad de Italia, lo obtuvo, lo logró, y el Movimiento 5 Stelle nace justamente para quitarle credibilidad al gobierno del PD. Que estos dos ahora se unan para formar gobierno. Chan. Yo me puse a mirar solamente algunas cuestiones, por ejemplo, históricas, claro, de los programas en el ámbito de las, claro, relaciones exteriores, por ejemplo, ¿no? Que por ahí es lo que más nos puede llegar a interesar. Sí. En el ámbito de las relaciones exteriores, el Movimiento 5 Estrellas se presenta como un partido que en 2015 presentó una junta de firmas para hacer un referéndum para decidir si Italia seguía en el euro o no. Ah, el Partido Democrático es el más europeísta de los, claro, europeístas. Claro. ¿Sí? No quiere saber absolutamente nada. Y de hecho, Zingaretti, que es el secretario del Partido Democrático, dijo: nosotros aceptamos hacer un gobierno con ustedes si ustedes nos garantizan que Italia se va a quedar adentro del euro y dentro de Europa. No vamos a cuestionar Europa. ¿Sí? Segundo tema, el Movimiento 5 Stelle se presenta del principio como un partido que propone la salida de Italia de la OTAN. Ah, nada más y nada menos. Claro. El Partido Democrático, no hay en este momento en Italia un partido más pro status quo, claro, a nivel internacional que el Partido Democrático, ¿sí? Es decir, son el institucionalismo llegado al extremo, ¿sí? Ahí tenemos un problema realmente gigantesco. Recordemos que el Movimiento 5 Estrellas, junto con la Lega, impidió la salida de un comunicado conjunto del Consejo Europeo acerca de la situación en Venezuela. Es verdad. ¿Sí? En su momento, cuando Guaidó se autoproclamó presidente, y el Partido Democrático se quería matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Partido Democrático empujaba justamente, junto con los socialistas europeos, para que efectivamente Italia tomara una posición. ¿Cómo van a hacer estos dos para gobernar juntos? Yo tengo una duda. La cuestión del presupuesto, ¿habrá acuerdo con el tema de presentar a la Unión Europea? Eso en materia económica, porque vos hablabas de las relaciones, sí, exteriores y las diferencias. ¿En materia económica son más amenas las diferencias? ¿Cómo es la cuestión eso? El Movimiento 5 Estrellas históricamente tuvo, hasta llegar al gobierno, una posición muy clara de poner por encima de las exigencias de entes externos, como puede ser la Unión Europea o el Banco Central Europeo, el programa propio de gobierno. Sí. Recordemos, hay un acuerdo del año 2012 que prohíbe una serie de definiciones que puedan tomar los países en su política soberana económica, como por ejemplo aumentar el déficit. Sobre todo después de la crisis, ¿no? Exactamente, claro. El déficit no puede ir por encima del 3% claro. Del PBI, y además todos los estados todos los años tienen que rebajar, es medio técnico, pero tienen que rebajar la relación que existe entre su deuda y el PBI. Tiene que bajarse de un vigésimo, o sea, del 5% cada año. ¿Sí? ¿Eso cómo lo haces? O subís el PBI, ¿sí? Y Italia en este momento está en recesión, claro. O disminuís la deuda. ¿Sí? Y Italia tiene el 134% del PBI de deuda. Es una bestialidad la deuda externa. Exactamente. Sí. Es una no es externa, es deuda general. Deuda. La mayoría es interna. Claro. Entonces, ahí las obligaciones europeas prevén que el presupuesto de Italia tenga una determinada forma, que el Movimiento 5 Estrellas dice esto nos acota las posibilidades de crecimiento. Nosotros queremos romper los vínculos impuestos por la Unión Europea para poder crecer y ahí sí empezar a mejorar la situación económica. El Partido Democrático, para el Partido Democrático eso es peor que una blasfemia. Claro. Es directamente ir ser excomulgado de la Unión Europea, una cosa por el estilo. O sea, lejos de la tranquilidad que supondría un acuerdo entre el 5 Estrellas y el PD, parecería que va a seguir medio revuelta la cosa, ¿no? Muy revuelta. Claro. Hay que ver ahora, por ejemplo, ¿quiénes van a poner como ministro de Economía? ¿Quién van a poner? ¿Cómo se van a poner de acuerdo sobre la política económica común? Es realmente muy difícil que lo logren y tienen que presentar el presupuesto. ¿Quién será el comisario, no? ¿Quién será el comisario claro. en la Comisión Europea? Tienen que presentar el presupuesto. Ahora un pre-presupuesto para el 17 de octubre tiene que estar arriba de la mesa del Consejo Europeo. Y antes del 31 de diciembre tienen que tener la aprobación por parte de Europa del presupuesto que presenten. Ya el año pasado, la Unión Europea empezó un proceso de sanción en contra de Italia porque iba en contra de lo que la Unión Europea pedía en el presupuesto italiano. Es decir, la situación es realmente grave, ¿sí? Y aparentemente la idea que uno se puede hacer es nos juntamos, los que nos odiamos, con tal de evitar que Salvini tenga la elección que quiere, ¿sí? Y que se haga con el gobierno. Ahora, Salvini está detrás de bambalinas con los colmillos puestos, esperando que estos fracasen, como aparentemente puede llegar. Es una apuesta realmente muy arriesgada la que están haciendo, con tal de evitar justamente el retorno de la extrema derecha al gobierno. Yo tengo otra consulta. En caso de que no haya acuerdo con el tema del presupuesto, ¿le caben sanciones a Italia? ¿Qué pasaría al respecto? Las sanciones pueden ser de tipo económico y de tipo administrativo. Por ejemplo, yo suspendo la participación de Italia en determinados organismos de la Unión Europea en caso de que efectivamente Italia mantenga una posición de desacato con respecto al presupuesto. La presencia del Partido Democrático en el gobierno funcionaría para la Unión Europea como una suerte de contrapeso a las posiciones del Movimiento 5 Estrellas. ¿Sí? Los Movimientos 5 Estrellas no se pueden hacer demasiado los locos si quieren sostener el gobierno. Pero el Movimiento 5 Estrellas, sostener un gobierno que no vaya alrededor de sus prerrogativas, aparentemente no le interesa demasiado. ¿Sí? Está dispuesto a ceder a la extrema derecha, pero no a ceder al institucionalismo europeísta. Claro. Con lo cual, la verdad que la estabilidad de ese gobierno nace de por sí bastante cuestionada, bastante complicada. Sí, y creo que va a ser un escenario que puede llegar a perjudicar muchísimo al PD y al Movimiento 5 Estrellas de cara al futuro y favorecer también mucho a la liga de Matteo Salvini. Si ¿no? el experimento sale mal, Salvini aparece como el héroe que va a reflotar la situación. Porque con el descontento que se viene viviendo, si ya claramente una solución un poco más heterodoxa sale mal, y todo indicaría que Salvini quedaría mucho mejor beneficiado, ¿no? ¿Les parece que vayamos un poco a la música? Dale, dale. Por favor. Vamos a Italia con la música. Este es un tema que a mí me encanta. Ya lo hemos pasado aquí en L'Ombelico del Mundo, pero lo repetimos. La banda se llama Radici nel Cemento, es una banda romana, y el tema se llama El Paese di Pulcinella. Pulcinella es uno de esos personajes de la comedia del arte italiana. El más conocido es Arlequín. Que eran personajes. Pulcinella era el personaje de Nápoles, el personaje personaje que no se quedaba con ningún compromiso, que era un tipo medio bocón, que decía que iba a hacer tal cosa pero después no lo hacía, que decía que iba a trabajar y trataba de conseguir la plata que le paguen antes y después no trabajaba nada. Un tipo, digamos, típico o una representación, Chanta, digamos, del poblerío, claro, digamos, sobre todo del sur de Italia. Y esta canción de alguna manera recorre la historia italiana y dice: no podemos seguir siendo el país de Pulcinella, no podemos seguir siendo siempre lo mismo. En algún momento vamos a tener que crecer. Radici nel cemento. Io ti amo con tutto il cuore, ti amerò sempre alla follia. Oh Italia, Italia bella, ma non possiamo restare per sempre solo il paese di Pulcinella. Hey, hey, hey, hey, hey. Buona cucina, del sole che splende mentre il resto va a rovina. Ribalta perfetta per il vecchio pantalone che tiene dentro il sacco la nuova generazione. Questa è la terra del genio popolare, gettato alle ortiche e poi lasciato a macerare. Ma torneremo presto anche più poveri ma belli, se non si ferma subito la fuga dei cervelli. Paese del sia Francia sia Spagna, vanno tutti bene, basta che se magna. Sempre assai devoti ai santi in paradiso, ma chi il santo non ce l'ha, ha ingannato anche deriso. Fallimenti, peculato, aggiotaggio e concussione, furto, falso bilancio, frode fiscale, corruzione. Sguazza la nazione nei suoi mali e tuttavia la popolazione è in preda all'apatia. Oh Italia mia, io ti amo con tutto il cuore, ti amerò sempre alla follia. Oh Italia, Italia bella, ma non possiamo restare per sempre solo paese di Pulcinella. Hey, hey, hey, hey, hey. In cui la storia va così, voi mi date la fiducia e poi che pensami. Siamo il cortile dell'ultimo vero monarca che vuole tornare alla fine ed indicare la rotta alla barca. Un popolo di santi, poeti e pensatori, di artisti, di scienziati, eroi navigatori, che per vent'anni al grido eia eia alala ha delegato ogni sua responsabilità. Paese in cui non tornano i conti, ma se tornano i reali ad applaudire siamo pronti. Repubblica gloriosa, dove quel che è stato, stragi comprese, fa scordammo ciò passato. Campioni del mondo della mezza soluzione, che accontenta tutti e non risolve la questione. Ma non si dia la colpa al potere a chi ce l'ha, la classe dirigente, lo specchio della società. Ma se tu mi dici che non vuoi cambiare, allora, allora, allora, muoviti la capraia,

Sí, es un placer hablar con la Radionauta en este programa Lombelico del Mundo. Y acá estoy a su disposición para conversarmos, hablarmos sobre la situación de Brasil. Le agradecemos muchísimo por estos minutos que nos concede y empezar desde de entrada preguntándole qué es lo que se está discutiendo en el ámbito de la política brasilera acerca de la situación de la Amazonia, porque a nivel global se ha hablado realmente muchísimo de lo que tiene que hacer Brasil, pero los brasileros, el Congreso de Brasil, ¿qué es lo que dice que tiene que hacer Brasil con respecto a esto? Primeramente, yo quiero decir que esta es la principal crisis ambiental que hemos tenido en nuestro país en toda nuestra historia. Esta tragedia no es provocada por causas naturales, sino por la actuación. Hoy podemos decir con mucha certeza que tiene la participación de productores rurales del norte del país, la participación de mineros ilegales y también de aquellos que quieren hacer frente a las poblaciones indígenas, a sacar sus tierras y hacer lo que acá llamamos grilaje. Y todo esto solo es posible porque el gobierno Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, ha empezado desde las elecciones un discurso de que es necesario tratar de una manera diferente la Amazonia y todas las cuestiones ambientales. Él tiene un entendimiento de que debemos no más hacer demarcación de las tierras de los pueblos originales, de que tenemos que explotar las riquezas minerales de estas áreas y que tenemos que ampliar el agronegocio en esta región. Entonces, esto funcionó como si fuera una autorización para que estos productores rurales, garimpeiros, puedan actuar sin posibilidad de ser fiscalizados para hacer cosas como estas. Humberto, buenas tardes. Lucio lo saluda. Hay mucha repercusión a nivel internacional con lo que está ocurriendo en la Amazonia brasilera. Y para entender un poco el contexto que tiene lo que está ocurriendo, usted como brasilero, como político brasilero, como senador, ¿qué nos puede decir de los incendios a lo largo de la historia de Brasil, principalmente a lo largo de los últimos años? ¿Es normal que haya incendios? ¿Lo que está ocurriendo ahora está dentro de los parámetros de los últimos años o es algo extraordinario que está provocando un nuevo récord en la explotación del Amazonas? Sí, nosotros tuvimos desde 2004 una reducción significativa de la deforestación en la región amazónica y en otras áreas importantes de Brasil. Pero después de la salida de la presidenta Dilma en 2016, tuvimos ya un debilitamiento de la fiscalización en estas áreas que son hoy áreas de protección ambiental. Pero fue ahora con Bolsonaro que tuvimos un incremento mucho más grande de la deforestación. Tuvimos este año, por ejemplo, un aumento, un crecimiento de 80% en las quemadas en la región amazónica. Y estos no son datos que son buscados por personas que no hacen parte del gobierno, son datos del propio gobierno. Incluso el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ha denunciado hace unos 2 meses el incremento de la deforestación. Y entonces el presidente Bolsonaro ha dicho, esto es mentira, esto es una fake news. Entonces decidió demitir el presidente, un cientista, el presidente del INPE, colocar en su lugar un general. Y dijo que no era verdad. Solo después que la NASA ha dicho que el cuadro era verdadero, conforme el INPE ha denunciado, es que Bolsonaro aceptó la idea de que hay un incremento hoy muy grande de la deforestación y de las quemadas. Entonces, es esta la situación que vivimos hoy. Es la peor en los últimos años, por lo menos en los últimos 17 años, con certeza. Humberto, ¿qué tal? Francisco lo saluda, buenas tardes. Mi pregunta va más relacionada a la opinión pública allí en Brasil. ¿Cuál ha sido el impacto en la opinión pública justamente interna allí en Brasil? ¿Y si esto afectaría, debilitaría al gobierno de Bolsonaro o justamente al contrario, lo fortalecería frente a, digamos, teniendo en cuenta que ha sido una de las agendas, ¿no? Fortalecer el agronegocio y en este caso a partir de la quema del Amazonas. Mi pregunta es cuál es la evaluación de la población sobre estas posiciones. Pues que, ¿por qué no estoy oyendo muy bien? ¿Es esto? Sí, exactamente. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál es la opinión que tiene justamente la opinión pública allí interna en Brasil? Si esto puede debilitar sí. Al gobierno de Bolsonaro. Sí, aún hoy nosotros tuvimos la divulgación de nuevas encuestas que demuestran que el gobierno está perdiendo cada vez más su apoyo en la sociedad. Hoy, más del 53% de la población no aprueban la manera que Bolsonaro gobierna. Solamente 30% de la población evalúa su gobierno como siendo bueno, ótimo. Entonces, estas cosas todas están produciendo un rechazo de la población brasileña en contra de este gobierno. Hay que decirse que esta encuesta ha sido hecha en el inicio de esta crisis ambiental. Yo creo que hoy, si tuviéramos una nueva encuesta, probablemente el soporte del gobierno sería, yo creo, aún menor. Entonces, la repercusión es muy grande. La población, la juventud, los más pobres, por ejemplo, son los que más rechazan a este gobierno, incluso porque las políticas, no solamente en el medio ambiente, pero las políticas sociales están siendo destruidas hoy en Brasil. Entonces yo creo que estamos viviendo una crisis del gobierno de manera muy fuerte. Estamos en comunicación con el senador Humberto Costa, quien es el jefe de la bancada del Partido de los Trabajadores en el Senado allí en Brasil. Y obviamente cuando estamos hablando con dirigentes del Partido de los Trabajadores es imposible no preguntarle, inclusive en este caso cerrando ya nuestra charla, acerca de la situación de Lula Ignacio da Silva. Hace unos pocos días uno de los jueces de la Suprema Corte, Gilmar Mendes, salió a decir que Lula merece un nuevo juicio, un juicio más justo. ¿Cuál es la opinión que desde el partido se han hecho con respecto a este ablandamiento, ¿no?, de la justicia con respecto a la situación de Lula? ¿Qué posibilidades hay que efectivamente la situación de Lula cambie en los próximos meses? Esta es nuestra esperanza, porque principalmente después de la divulgación de las charlas entre los fiscales y el ex juez del caso, el hoy ministro Sergio Moro, no hay en Brasil, yo creo que muchas personas que crean que Lula ha tenido un juzgado que tenga sido justo. No, hoy incluso la mayoría de la población, hay encuestas que dicen eso, piensa que lo justo sería liberar a Lula ahora y hacerle un nuevo juzgado, un juzgado que sea efectivamente justo. Y la justicia lo sabe mucho bien, porque sabe de la veracidad, de la situación. Hoy ya no hay una decisión de liberar a Lula, porque hay muchas presiones que son hechas en contra del Supremo Tribunal Federal, y lamentablemente acá en Brasil la justicia sufre con estas presiones y aún saca sus decisiones abajo estas presiones, presiones de las Fuerzas Armadas o de algunos generales, las presiones de la gran media, las presiones de la derecha organizada en Brasil. Pero yo creo que la situación ya llegó a un punto en que no es más posible decir que no hay, que hay dudas sobre la postura, la posición, los crímenes que han sido hechos por los fiscales y por el ministro Sergio Moro. Entonces, nosotros creemos, incluso porque ayer hubo una decisión muy importante de la Suprema Corte que anuló un juzgado de Sergio Moro por entender que no ha tenido la persona que estaba siendo procesada total derecho de defensa. Y yo creo que esto es una demostración, un presagio de que podamos tener suceso. Pero para esto es necesario que hagamos presión sobre la Suprema Corte. Mas estamos optimistas ahora. Ojalá, ojalá realmente que así sea, este senador. Nosotros desde aquí le agradecemos muchísimo por la comunicación y la referencia de atender a Radionauta, y esperemos estar en contacto más adelante también para analizar un poco lo que viene sucediendo en Brasil. Muchísimas gracias, senador. Sí, sí, será un placer. Muchas gracias. Un abrazo a todos los oyentes de la Radionauta. Adiós, muchas gracias. Hablamos con el senador Humberto Costa, que se sabe hasta el nombre del programa. Sí, muy macarudo. Un genio. Humberto Costa, el jefe del bloque de senadores del Partido de los Trabajadores en Brasil, hablando justamente de lo que está sucediendo con respecto a la Amazonia. Acaba de salir una información que justo la leí cuando Costa dejó el teléfono. Internaron de urgencia a Ricardo Salles, que es el ministro de Medio Ambiente de Brasil y que es el principal responsable en este momento de lo que está sucediendo en la Amazonia. Yo hace poco encontré una... Se viene una renuncia. Y puede ser, no dice el comunicado oficial, no dice por qué lo internaron de urgencia. Yo vi hace poco uno de los manifiestos que Salles utilizó para la elección del año pasado, a donde decía que como diputado él ponía una bala en el centro y decía: esta es la solución para, y ponía los terroristas del MST. ¿Sí? Para los delincuentes de las favelas, para los corruptos del PT. O sea, la bala era la solución para todo. Y ahora que se le está incendiando... Los protectores del Amazonas. Claro, y ahora que se le está incendiando la Amazonía, quiero ver para qué le sirven las balas realmente. Ahora se descompuso y está en este momento hospitalizado. Bueno, vamos a hacer brevemente un breve salto a la música. Nos quedamos también en Brasil con Iván Mamao Conti, uno de los grandes intérpretes de la música brasilera, con Encontro. el ombelico del mundo. Para una mirada global. Hemos llegado al final del ombelico del mundo del día de la fecha. Ya prácticamente no nos queda ni siquiera para hacer el girito que nos hacemos generalmente con respecto a los que nos quedó en el tintero. Solamente recordarles www.ombelico.com.ar es la página web que tenemos a donde pueden encontrar justamente todo lo que hemos producido tanto hoy como en los últimos 6 años que tiene el ombelico del mundo. Hay todo escrito, hay audio, hay un poco de todo. Métanse, hay realmente de todo. Lucio Garriga Olmo. Vamos a analizar entonces la próxima semana las tensiones que van a empezar a resurgir en el Medio Oriente por la serie de ataques que se han ocurrido a lo largo del fin de semana entre Israel y una serie de países, porque no fue solo con el Líbano. Hace unos días también se dio a conocer que Israel bombardeó una base militar en Irak. Sería uno, esto no lo confirmó el gobierno israelí, pero todos los medios de comunicación, todas las pruebas dan a Israel como el responsable del ataque. Sería el primer ataque de Israel en Irak en más de 30 años de historia, por lo tanto sería una participación y una intromisión en un país como Irak, que está intentando salir de todas las crisis que ha tenido a lo largo de los años y de toda su historia, y se está empezando a formar con muchísimos problemas luego de la caída del califato islámico del ISIS. Además, Israel bombardeó Siria, bombardeó regiones y lo que dice Israel que son puntos a los que corresponden a Hezbollah o a Irán, que atacarían su propia soberanía. Y además, como si fuera poco, durante el fin de semana, 2 drones explotaron en el sur de Beirut, sí, en lo que sería en las inmediaciones de un centro de prensa de Hezbollah, este partido político militar que Israel condena como terrorista, muy conocido en la Argentina por haber sido culpado, por lo menos públicamente, por el atentado a la AMIA. Hezbollah y el Líbano dijeron: esto es una declaración de guerra, a partir de ahora vamos a empezar a derribar todo lo que sobrevuele nuestro espacio aéreo. Esto ocurrió hace pocas horas nada más. El Líbano confirmó que derribó un dron israelí. Días previos, especialmente el día de ayer y durante el lunes, Benjamín Netanyahu le había dicho al Líbano que tenga cuidado con las acciones y con sus declaraciones. Por lo tanto, supongo y puedo prever que a Benjamín Netanyahu no le va a gustar absolutamente para nada el derribo de un dron nacional en manos del ejército libanés. Así que estaremos sin dudas atentos a lo que ocurra en la región de Medio Oriente. El licenciado Francisco Castaño. Estaremos atentos a la política exterior argentina, que luego de las elecciones va a estar previsiblemente mucho más tranquilo. Solo mencionar que algo que había hecho mención al principio justamente del programa, la reunión entre Macri y Abdo Benítez, el presidente de Argentina y de Paraguay, para habilitar lo que es la represa de Yacyretá, una parte que es la corona de circulación. Pero sí, vamos a estar atentos. Ya la semana que viene vamos a estar en septiembre. Ustedes recordarán que en septiembre está la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace su periodo anual de sesiones, así que estaremos atentos a si Argentina participará. El año pasado fue Macri, el anterior fue Michetti. Este año estaremos viendo a ver quién será, ¿no? Nada más comentarles que el próximo miércoles vamos a estar aquí nuevamente a partir de las 6 de la tarde. Agradecer obviamente a Tamara Camparo y a todo el equipo de la Radionauta, que hace la operación técnica del Ombelico del Mundo semana a semana, y obviamente a FM Navegante de la ciudad de Neuquén por la retransmisión. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias, chao. ¡Amén!